7 minutos, 3 minutos para las 11 de la mañana. Tal y como les anticipábamos, vamos a quedarnos con una nueva tertulia dentro de ese ciclo que un año más estamos ofreciéndoles a lo largo de todo este curso junto al Instituto Las Cumbres, junto a su alumnado, en concreto hoy de segundo de bachillerato. Ya nos acompañan por aquí, enseguida los vamos a presentar también. Tanto a su profesora Alba Sánchez, que las acompaña, Alba, que es profesora de latín y griego, ¿verdad? Uh-huh. Alba, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer volver a estar aquí. Ya conté la primera vez que me encantó la experiencia y había que repetir, sobre todo por ellos, que lo disfrutan también. Y también nos acompaña el director del Instituto de las Cumbres, Antonio Macías, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Encantado, como siempre, ¿no?, de acompañar y continuar con estas tertulias, debates que tanto enriquecen a los alumnos y que espero que también enriquezcan a los oyentes, ¿no?, de Radio Brique, porque sean temas que intentamos que sean de interés. Seguro que sí. Además, es una forma de conocer la opinión, un poco el enfoque de los más jóvenes, ¿no?, que a veces pues un poco lo dejamos demasiado de lado, no lo tenemos en cuenta como se debiera quizás, ¿no? Y hoy en concreto para en torno a lo que es además la conmemoración mañana del 8M, el Día Internacional de la Mujer, hoy han elegido centrar el foco de atención en mujeres de la antigüedad. Así que vamos a quedarnos con distintas protagonistas. Hay que decir que en ese sentido, bueno, pues como referentes además, ¿no?, como inspiradoras que nos pueden llegar hasta la actualidad, en la que en definitiva, a pesar de los grandes avances que se han conseguido, es cierto que todavía queda mucho por lograr esa igualdad real. Este año, por ejemplo, el lema del 8M en Andalucía, el que han consensuado las 8 diputaciones andaluzas, habla de igualdad real de oportunidades y derechos. Bueno, pues nosotros, que ya decimos en referencia a este 8M, hoy protagonizando este ámbito, el ciclo de tertulias, el del Instituto Las Cumbres, en el que van a participar hoy en concreto, decíamos, alumnados de segundo de bachillerato. Además, ya con veteranía aquí en esa tertulia, nos han acompañado en alguna que otra ocasión. Paula Jiménez, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. También Irene Gómez, hola, buenos días. Día. Y Nati Fernández, bienvenida, buenos días. Buenos días. Hay que decir, Alba, que hay dos bajas que no han podido estar con nosotros en principio, así que le mandamos un saludo tanto a José Manuel Gómez como a Lucía García, que también iban a estar con nosotros, pero bueno, los resfriados de esta época y demás pues han hecho mella, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Carlos, por motivos de enfermedad no han podido asistir ninguno de los dos, pero bueno, para que no quede en saco vacío su trabajo, vamos a mencionarlo, porque la verdad es que los dos también han hecho unas investigaciones sobre sus dos las dos mujeres que eligieron, muy, muy bonita, muy importante también de destacar, ¿no? Entonces vamos a intentar un poco dar a conocer ese trabajo que ellos han hecho, para que no se quede sin mencionar. Pues bien, al final vamos a abordar cada una de esas mujeres de la antigüedad, figuras que en muchos casos seguro que incluso desconocen nuestros oyentes, todos desconocemos, algunos no sonará más, pero es verdad que al final son nombres que quedan solapados, silenciados en la historia, y es precisamente esa una de las reivindicaciones, ¿no?, dentro de este 8M. Si os parece, vamos directamente, ¿no?, con la introducción a cargo de Paula Jiménez. Sí, buenos días. Como ya han mencionado, somos segundo de bachillerato y, como se acerca el Día de la Mujer, hemos venido a hablar de distintas mujeres que tuvieron su impacto en las distintas épocas de la cultura clásica. Es importante pues recordarnos que, aunque a lo largo de la historia la mujer no haya estado muy favorecida porque se le ha dado prioridad a los logros del hombre, pues ellas de igual forma han logrado destacar y dejar huella. Los ejemplos que traemos hoy son un buen ejemplo de eso, de que las mujeres llevan influyendo en nuestra historia pues desde civilizaciones antiguas como Grecia y Roma, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, de que ellas siempre han estado ahí y de que no se les ha podido silenciar, de que incluso al no tener muchos recursos para conseguirlo, en muchos casos, de igual forma han logrado abrirse camino en una infinidad de campos, y sobre todo que pues tenían el mismo deseo de contribuir al mundo y ser escuchadas que el hombre. En la antigüedad pues hubo desde autoras y artistas hasta físicas, matemáticas, químicas, doctoras y más. Y hoy venimos a exponer la distinta vida de cinco mujeres que vivieron en una distinta sociedad con valores distintos a la nuestra. Estas mujeres son Safo, Diotima, Sulpicia, Egeria e Hipatia. Aunque, bueno, existen más de ellas, pero nos vamos a adentrar solo en cinco porque no hay tiempo para hablar de tantas mujeres que hay en la historia. Y ya dado un poco el contexto de lo que vamos a hablar, le voy a ceder la palabra a mi compañera Nati para que empiece a hablar de su autora. Muchas gracias, Paula. En primer lugar, voy a empezar hablando un poquito de Safo. Safo procede de Lesbo, que concretamente procede de la ciudad Mitilene. Nació en el seno de una familia aristocrática y estuvo en el exilio por diversos motivos políticos. De ella se ha dicho de todo a lo largo de la historia, desde describir su personalidad hasta su aspecto físico. Por ejemplo, un biógrafo llamado Camaleonte dijo de ella que era poco agraciada y muy deforme, de tez cenicienta y de estatura muy menuda. Como vemos, a lo largo de la historia se ha hablado de ella de muchas maneras, pero es indudable que su obra es única y de gran calidad. Quizá por ello, Platón llegó a decir de Safo que era la décima musa. A lo largo de su vida, dirigió escuelas para mujeres. Ella misma llamaba Casa de las Servidoras de las Musas. Tras leer sus poemas, vemos que se convierte en la voz más importante de la expresión de los deseos y sentimientos de las mujeres. Safo amó tanto a los hombres como a las mujeres por igual, convirtiéndose en un símbolo de libertad sexual. Respecto a su influencia, su poesía destaca por la intensidad emocional, la exploración subjetiva y la perfección formal, haciendo que su obra influyera a lo largo de toda la historia en otros autores y otros géneros literarios, desde el poeta latino Catulo hasta convertirse en un símbolo para los artistas del romanticismo. Y ahora va a continuar hablando mi compañera Irene. Muchas gracias, Nati. Mi autora que yo he elegido ha sido Diotima. Diotima de Matinea fue una sacerdotisa que supuestamente vivió en torno al siglo V a.C. Decimos supuestamente porque no sabemos si está entre lo ficticio o lo real. Ella aparece en el Banquete de Platón. Siendo una obra dialogada, se menciona la figura de Diotima cuando llega el momento de que Sócrates hace elogio a su amor, donde dice que va a repetir lo que tiempo atrás se le había dicho Diotima acerca del amor. Estas ideas serían el origen de los conceptos relacionados con el amor platónico. Si hemos de confiar en que lo que nos dicen los autores orientados a estudios de género, habría correspondido a un personaje real. No obstante, el hecho de que solo tengamos una sola noticia contemporánea sobre su existencia y su pensamiento ha provocado serias dudas sobre esto, y más bien se la suele considerar como un personaje de ficción. En el diálogo de Platón, una serie de hombres discuten sobre el significado del amor, entre ellos Sócrates, el orador más importante. Él dice que en su juventud aprendió la filosofía del amor de Diotima, quien, como ya hemos dicho antes, era sacerdotisa y su maestra. Algunos autores, por ello, se han referido a ella como Diotima la Socrática. Sócrates dice que Diotima prescribió los sacrificios mediante los que se le liberaron con éxito de la plaga que agobiaba a Atenas por 10 años. El hecho de que Platón aporte datos concretos sobre ello hace pensar que se trata de un texto histórico. Diotima le da a Sócrates una genealogía del amor, diciendo que es el hijo de la abundancia y la necesidad. La supuesta filosofía de Diotima ha sido plasmada únicamente en el Banquete de Platón. Observamos cómo en otras obras modernas sigue estando presente Diotima, como en el capítulo Filosofar en femenino de la obra De la estupidez a la locura, crónicas para el futuro que nos espera. Humberto Eco menciona a Diotima. A mí, personalmente, me ha gustado de esta autora que, sin estar seguro si esto ocurrió o no, parece que deja huella tan grande en autores de la filosofía tan importantes. Como hemos dicho antes, fue maestra de Sócrates. Y ahora le paso la palabra a mi compañera Paula. Sí, muchas gracias. Bueno, ya hemos hablado de Safo y es importante volver a mencionarla, ya que su poesía inspiró a mucha gente a lo largo de la historia. Y una de las personas a la que inspiró es la mujer de la que voy a hablar. Hago mención a Sulpicia la Elegíaca. Por supuesto que hay otras, pero pues Sulpicia es la única poetisa romana de la que nos ha llegado su poesía. Y hablando un poco de su biografía, es importante mencionar que vivía en la Roma imperial de Augusto, y ya después volveremos a hablar de ese tema. Ella era la hija de un orador llamado Servio Sulpicio Rufo, y es gracias a su familia, pues concretamente a su tío, que tuvo un contacto con Tíbulo, justo porque ambos formaban parte del círculo lectivo de Sulpicia. Yo solo hago mención a este otro poeta porque gracias a su obra que nos llega la poesía de Sulpicia. Y el ciclo de Sulpicia es un conjunto de sus poemas que queda recogido en uno de los libros del poeta que he mencionado antes, Tíbulo. En esos poemas, Sulpicia expresa sus propios sentimientos, a veces pudiendo llegar a ser contrarios a las normas sociales. Aunque conocemos poco sobre ella, nos vamos a centrar ahora en su poesía. Sus poemas son fragmentos, pero muchos pues consideran que son bastante inspiradores. Y estos estaban enfocados en su historia de amor con un romano que se llamaba Cerinto, aunque de él no tenemos mucha información. Y hasta aquí todo normal, parece poesía que harían en Roma, hablando de amor, pero es que antes mencioné que su poesía a veces podía llegar a ser polémica, y esto era justo porque ella como mujer se presentó como alguien como que controlaba su propio deseo y decidía sobre su propia vida amorosa, y hace también una crítica a los roles del matrimonio romano, en el que el hombre tenía mucho control sobre la mujer. Legalmente ellos tenían la tutela de su mujer y creo que también la custodia de sus hijos. Y tras los poemas de Sulpicia, hay una voz que se eleva por encima de las convenciones y del que dirán. A mí, personalmente, me parece un gran logro que nos haya llegado su poesía porque las circunstancias en las que vivía no eran las mejores para escribir. Y me parece un gesto de libertad que en una época en la que estaba la libertad de expresión bastante reducida, ella hizo lo que le gustaba, escribir poesía en Roma, donde además se valoraba más la poesía épica que la lírica. Y me parece una persona muy valiente, ya que tuvo mucho valor al dar ese tipo de opinión controversial, viviendo sobre todo en la época imperial, porque, como ya he dicho antes, le tocó escribir en un tiempo en que la libertad de expresión era mucho más limitada que en la República. Y pues para finalizar, si estáis interesados sobre la historia de las mujeres y la cultura clásica, me gustaría citar un libro que habla brevemente de algunas de ellas, incluyendo a Sulpicia. De ese libro, de hecho, he sacado yo alguna información de la que he hablado. Y se trata de Grecorromanas de lírica superviviente de la antigüedad clásica. Y su autora es Aurora Luque. Y con esto, para continuar con el orden cronológico, voy a dejar hablar a mi compañera de su autor. Gracias. Pues sí, yo ahora voy a continuar hablando de Egeria, quien fue una viajera y escritora hispanorromana del siglo IV. Ella escribió un libro de viaje llamado El itinerario de Egea. Procedía de ascendencia noble, tenía una posición económica acomodada y una notable cultura. Los estudios creen que era de Galicia debido a las características de su latín. Nos consta que fue poetisa, viajera, peregrina y escritora. Y hay ciertas dudas de que fuera monja, aunque en su obra se dirige a sus sorores, que son las hermanas. Por eso sugiere que puede que hubiera pertenecido a una comunidad religiosa. Respecto a su vida, se dedicó a visitar los lugares sagrados, que entre ellos son Egipto, Palestina, Siria, entre otros. Y como ya hemos mencionado, su obra, El itinerario de Egea, recogió las impresiones de dicho viaje que realizó. No se sabe si convivió con personajes ilustres o no, pero nos consta que en Egipto conoció a los padres del desierto, que eran unos monjes que llevaban una vida de penitencia y oración. Hablando un poquito más de su obra, es valiosa porque ofrece detalles sobre rutas, costumbres y prácticas de la época, además de ser uno de los pocos textos escritos en latín por una mujer. El manuscrito original se perdió, entonces lo que conservamos ahora es una copia del siglo XI. Los temas que trata en esta obra son relatos de peregrinación, lugares bíblicos, prácticas litúrgicas como las ceremonias que se llevaban a cabo en Jerusalén y también descripciones, tanto geográficas como culturales. Su estilo fue directo y fue completamente fiel a lo que vio. Sin embargo, como cristiana devota, sus descripciones pueden estar influenciadas y alteradas por su fe cristiana. Lamentablemente, el principio y el final de la obra han desaparecido, entonces no sabemos bien ni cómo se presentó a sí misma ni cómo termina el relato. Hubieron diversos personajes ilustres que la mencionaron en sus obras. Por ejemplo, Valerio del Bierzo, quien la identificó como autora de Un viaje a Oriente. Don Mario Ferotín, que la identificaba como autora del manuscrito El itinerario de Egea. Y Michel Perrin y otros historiadores analizaron su obra en el contexto de la literatura de viajes medievales. Como curiosidad, podemos decir que es una de las primeras blogueras de viaje, ya que en su relato narra uno de los primeros, que su relato es uno de los primeros diarios de viaje escritos por una mujer. no solo describe los lugares, sino que también da consejos sobre rutas, sitios que se pueden visitar, detalles, tal y como lo haría una influencer actual en redes sociales. En mi opinión, si tuviera que destacar algo de ella, sería tanto su espíritu pionero como su curiosidad incansable, en una época en la que las mujeres tenían un papel muy limitado. En este momento, ella se aventuró a recorrer miles de kilómetros, con el único propósito de conocer y documentar lugares sagrados del cristianismo. Quiero también resaltar que no se limitó a describir los paisajes, sino que también transmitió su emoción al llegar a cada uno de estos destinos. Algunas ediciones de su obra y artículos sobre ella, hay muchas ediciones y artículos sobre ella. Por ejemplo, la revista Arenal publicó en el 2010 un artículo sobre su vida, donde se relatan sus viajes a Tierra Santa. También podemos encontrar un documental sobre ella en la página de Televisión Española. Y ahora mi maestra Alba va a hablar un poco de Hipatia. Bueno, muchas gracias sobre todo Juan Carlos por este espacio, como hemos comentado antes, y me gustaría resaltar el gran trabajo que han hecho los alumnos, tanto los que están aquí sentados como los que hemos dicho que no han podido venir por cuestiones personales y sobre todo motivo de enfermedad. Y resaltar también que los que están aquí han cogido un poco sobre sus hombros el testigo de sus compañeros para que no se quedaran esos huecos. Se han organizado además para suplir también. Exactamente, para que esas investigaciones que han hecho pues no se quedaran en saco vacío, como hemos dicho antes. Y bueno, voy a destacar a Nati, que ha intervenido dos veces, como habéis visto, y la primera pues con la investigación de su compañera Lucía García Salguero, que no puede estar aquí hoy, sobre Safo. Y bueno, que lo ha hecho estupendamente, a pesar de que ha estado la pobre apenas nada, una horita antes de llegar aquí, intentando ver cómo podía no dejar a Safo sin mencionar, ¿no? Y bueno, como bien ha dicho ella, que me ha dado la palabra, yo quería también destacar el trabajo que ha hecho nuestro alumno, José Manuel Gómez Berrocal, que ha hecho una investigación muy interesante sobre Hipatia, que quizá después de Safo sea la autora más conocida de las que hemos hablado aquí, ¿no? Porque sabemos que Hipatia fue maestra, fue matemática, astrónoma, filósofa, una mujer de una importancia increíble y con una valía que hizo que muchos de los hombres de su época y de épocas posteriores valoraran su trabajo. De hecho, bueno, pues como maestra no tuvo ningún problema en una época tan convulsa como la que le tocó vivir en educar tanto a personas que profesaban la fe ya cristiana como a paganos, ¿no? Y eso también le valió el odio de otras muchas personas, que vaya tela, ¿no? Con una persona que intentaba conciliar y que no le importaba las creencias religiosas de los demás, ¿no? Que tuviera también enemigos por esa forma de pensar. Pero bueno, destacar sobre todo muy brevemente pues esa valía que ha tenido como autora. No nos ha llegado, desafortunadamente, casi ninguna obra suya. ¿Acaso unas cartas, una correspondencia que se escribía incluso con alguno de sus alumnos? Voy a destacar que esas cartas se pueden hoy en día encontrar traducidas en la editorial Gredos, que es una de las editoriales más importantes de nuestro país. Esto hay que decirlo, ¿eh? Que no se habla mucho, más importante de nuestro país, de traducciones de textos grecolatinos, y la edición concreta de estas cartas de Sinestio de Cirene, que fue un alumno de Hipatia, donde habla de su maestra y se ve esa correspondencia entre él e Hipatia, está a cargo de Francisco Antonio García Romero, que voy a presumir, fue mi profesor en el instituto. Por eso estoy yo aquí también, ¿no? Porque tuve muy buenos maestros que supieron enseñarme un camino fascinante en el mundo de la antigüedad clásica, ¿no? Entonces, pues, bueno, como digo, no conservamos nada, solo esas cartas, muchas veces atribuidas o recogidas en antologías de otros autores, pero sí que es verdad que otros muchos autores la mencionaron y nos dan fe de lo importante que pudieron llegar a ser sus obras. Hay que ver lo que nos hemos perdido, ¿no? Muchas veces lo reflexiono, todo lo que no hemos conseguido conservar. Si pudiéramos poner las manos encima de la obra de Hipatia, seguramente nombres incluso, ¿no? Exacto. Cuya obra y cuyo nombre han desaparecido de la historia. Correcto. ¿Qué cosas podríamos haber leído que ya esta mujer y otros muchos autores y autoras hicieron antes de nuestra llegada, ¿no? De los hombres modernos. Y simplemente acabar diciendo, pues que bueno, que esta figura se convierte en un símbolo ya no solo por lo que no tenemos de ella, sino también por su trágica muerte, ¿no? Como falleció asesinada a manos de una turba de fanáticos cristianos, que acabaron con su vida de la manera más horrible y cómo aún así ella se ha convertido en un símbolo y ha seguido perdurando a lo largo de la historia. Como hemos dicho, es una de las autoras quizá más conocidas y llevada al cine incluso, ¿no? Un director patrio, Alejandro Amenábar, con la película Ágora, a la que, bueno, podemos, por supuesto, sacarle muchas puntillitas en cuanto a las licencias, pero básicamente me parece una obra a reseñar. Y como ellas también han dicho, ¿no?, que si se quiere acceder a manuales, a cine o a otras obras donde explorar más a estas autoras, bueno, pues esta película es buena muestra de ello. Aparte, por supuesto, de otros libros, ellos han mencionado a Umberto Eco, a Aurora Luque, que es una de las autoras modernas contemporáneas que más está dando en valor la cultura clásica, sobre todo la lírica femenina, como ha comentado nuestra alumna Paula, y bueno, pues otros muchos autores y filólogos a lo largo de toda la historia que han puesto en valor estas obras. Pues son ejemplos de mujeres de la antigüedad, quizás los más destacados o algunos de los más destacados que han sobrevivido, ya decimos, a la historia. Desafortunadamente, ¿cuántas habrán quedado, ¿no?, en el camino y han sido silenciadas? ¿Qué destacaríais? Ya lo habéis apuntado, ¿no?, pero algo que destacaríais como inspiración para vosotras, ¿no?, de estas mujeres que se enfrentaron a un contexto evidentemente muy complicado, ¿no?, y en una sociedad muy distinta a la actual. Bueno, nosotros como conclusión queríamos decir que a lo largo de ese recorrido por la literatura antigua hemos podido evidenciar cómo la mujer, a pesar de los desafíos y las restricciones impuestas por la sociedad de su tiempo, logró hacerse un lugar en el ámbito literario. Aunque la historia ha tenido que silenciar a muchas de sus voces, es fundamental recuperar y reivindicar sus nombres para comprender que el legado literario femenino ha estado presente desde los orígenes de la escritura. Entre las mujeres que hemos mencionado antes están otras como Aspasia de Mileto, una figura que trascendió por su inteligencia y su capacidad retórica, siendo una de las pocas mujeres reconocidas como, en los círculos filosóficos de la antigua Grecia. También destaca Cleobulina, conocida por sus enigmas y acertijos poéticos, que aportaba un ingenio lúdico pero profundo a la tradición literaria griega. Otra voz imprescindible es la de Corina, poeta beocia que con su talento llegó a competir con Píndaro, dejando una obra que celebra en la mitología y la tradición en su tierra. En el ámbito romano encontramos a Livia Drusila, una mujer que no solo desempeñó un papel político importante, sino que también dejó escritos sobre filosofía e historia, aunque el legado literario se ha perdido con el tiempo. Finalmente, la figura de Julia Babilia nos muestra cómo la poesía femenina logró trascender fronteras, dejando inscritas sus composiciones en rocas de Egipto como un testimonio perdurable de su voz. Estas mujeres, aunque muchas veces relegadas a un segundo plano, son pruebas de que la literatura femenina ha existido desde los inicios de la humanidad, aportando creatividad y conocimiento y sensibilidad al legado cultural que hoy seguimos explorando. Rescatar su nombre y valorar su obra no es solo un acto de justicia, sino también un paso necesario a construir una historia literaria más inclusiva y completa. Bien, pues hay que dar la conclusión sobre este fenomenal trabajo que de nuevo habéis demostrado y que nos habéis reflejado en el día de hoy. Además, en torno, insistimos, evidentemente a lo que es la conmemoración mañana del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Si os parece, antes de finalizar, yo os quería trasladar un dato que recoge además el manifiesto que se va a leer mañana, consensuado por parte de todas las diputaciones andaluzas. Habla de un dato por parte del Barómetro de Juventud y Género 2023, señala que el porcentaje de mujeres jóvenes que se identifican como feministas ha disminuido desde el 67% hasta en 2021 al 57,4% en 2023, que parece sorprendente, ¿no? Muy sorprendente. Además, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres jóvenes, solo uno de cada cuatro se identifica como feminista, cuando feminismo significa igualdad. ¿Qué os parece? Yo os quería preguntar, para ir finalizando, a modo de conclusión, si notáis un retroceso en cuanto a la mentalidad de los jóvenes, esa lucha por la igualdad, o no, o veis que poco a poco se siguen con estos pasos. Yo realmente no sé si es un retroceso, pero sí que creo que el término del feminismo a día de hoy la gente ya no lo considera como igualdad. A día de hoy hay gente que no se considera feminista porque cree que se busca que la mujer esté por encima del hombre, cuando realmente no es así. A lo mejor hay gente que cree en la igualdad, pero tiene ese término en su cabeza como un término que realmente no es así, pero a día de hoy como que se ha intentado modificar el... Se equipara a machismo, ¿no? En contra, cuando no tiene que ver. No, no se equipara a machismo, se equipara a... Sí, o sea, el machismo es desigualdad, feminismo igualdad, y sin embargo como que se equiparan, ¿no? Cuando no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Sí, que mucha gente piensa que lo que significa el feminismo es que la mujer queremos estar por encima del hombre. Realmente no es así, es que se ha estado intentando cambiar el término de la palabra. Pues yo creo que muy acertada en esa reflexión. No sé si coincidís también un poco en lo mismo. También hay cierta ola reaccionaria a través de redes sociales. No sé si lo notáis. Vosotros jóvenes, además, que digo en vuestro contexto, con vuestros compañeros y compañeras. Pues sí, sobre todo con esto de las redes sociales, que cada vez se va difundiendo más lo que ha dicho mi compañera Paula, lo de la igualdad. Y que cada vez nosotras queremos estar a la igualdad de los hombres, queremos tener unos trabajos dignos, tener nuestra libertad al igual que los hombres, y pues todo eso lo notamos en redes sociales. Muchas mujeres quieren reivindicar esto y otras al mismo tiempo no. Bueno, pues son algunas de las luchas que se deben mantener. Desde la participación de la mujer, ¿no? En la toma de decisiones a nivel laboral, como habéis apuntado, en esa brecha salarial, la conciliación laboral y familiar, o también la corresponsabilidad en temas domésticos. ¿Creéis que poco a poco esto se está igualando o todavía queda mucho trabajo por delante? Todavía queda mucho por hacer, pero afortunadamente poco a poco vamos evolucionando y va surgiendo esta igualdad. Y yo también quería mencionar que todos estos nombres que hemos mencionado muchas veces no aparecen en los libros de historia ni en los libros que estudiamos en el instituto, que normalmente lo que aparecen son nombres de hombres. Entonces estamos aquí también para dejar constancia de que estas mujeres existieron y que fueron muy importantes. Muy bien, pues ahí queda esa reflexión. Alba, ¿qué te ha parecido el trabajo? Me imagino que una buena nota, ¿no? Recordemos, sí. Profesora de latín y griego, en cuya clase, bueno, pues han trabajado, ¿no? Esta tertulia. Sí, yo, bueno, muy orgullosa de mis alumnas y de mis alumnos, de todos por igual, por supuesto, porque han hecho todos un trabajo fantástico. Y bueno, creo, Juan Carlos, que cabe incluso a ponerle el broche a este maravilloso debate con unas palabras escritas por la autora sudafricana Chimamanda Ngozi Adichie, que en su libro Todos deberíamos ser feministas decía algo así como que feminista era la persona que creía en la igualdad social, política y económica de los sexos, ¿no? Y que al fin y al cabo es eso, aunque, no sé, haya quien se encargue de desvirtuarlo o incluso de añadir unas connotaciones negativas que realmente el término no tiene. Una pena, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que como ellas han dicho, ¿no? Con la reflexión que estamos lanzando, no es feminista ser cosa o es algo de mujeres, sino que es algo de todos, ¿no? Al final todos queremos ser iguales, que se nos trate de la misma manera, sin importar nuestro sexo, nuestra raza o nuestro origen incluso, ¿no? Así que poco más que añadir en cuanto a eso. Creo que sí es verdad esos datos que has aportado, ¿no? Que ponen un poquito triste, sí, sí. Y parten un poquito el corazón. Ojalá que como sociedad nos replanteemos realmente si tenemos un miedo real a un término, a una palabra, ¿no? Y no al hecho en sí o a las acciones que estamos intentando que nos lleven a avanzar como sociedad, ¿no? No se le puede tener miedo a las palabras, como decía Alex Grigelmo. No. El lenguaje está para ayudarnos, para comunicarnos. Qué cosa tan bonita, ¿no? Yo como profesora de latín y griego, ¿qué voy a decir? El lenguaje siempre está para comunicarnos y para hacernos personas, diferenciarnos, ¿no? Somos los seres vivos capaces de comunicarnos de una manera preciosa. Pero qué pena que incluso le podamos tener miedo a lo que decimos o a lo que pensamos. Pero bueno, entiendo que es un devenir de los tiempos que estamos viviendo situaciones muy complejas a todos los niveles, así que quién sabe lo que nos deparará el futuro. Yo, como siempre digo, una mirada atrás nunca nos hace daño. Mirar nuestras antiguas civilizaciones, los griegos, los romanos y todas aquellas antiguas civilizaciones que nos han precedido, nos llena de sabiduría. También hay otra oleada, ¿no?, queriendo hacer que el mirar atrás parezca tanto retrógrado como peligroso. Para nada. El mirar atrás es conocernos a nosotros mismos, saber de lo que fuimos capaces y, siempre digo, saber de lo que seremos y somos capaces de hacer. Que son cosas muy buenas y también muy malas, ¿eh? Lo decía Sófocles. Sí, sí, para no volver a cometer también errores, los mismos errores. Totalmente. Entonces, bueno, esa mirada al pasado, como ellas han hecho, como ellas y ellos han hecho, de mirar a estas autoras que escaparon a la norma de su tiempo y que nos han dejado esa huella ahí. Muy bien, pues Antonio, la verdad es que bonita reflexión además, teniendo en cuenta mañana esa conmemoración del 8M, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, simplemente, bueno, darle las gracias tanto a las alumnas que han asistido aquí como a la profesora Alba que la acompaña, pero me gustaría cerrar también con una pequeña reflexión también, aunque yo vengo aquí como acompañante, ¿no? Porque vengo como director y en realidad yo soy profesor de matemáticas antes que director. Mira, qué curiosidad, ¿no?, que es la segunda vez que vengo con Álvaro, que es una profesora de humanidades. Mm. O sea, venimos, somos un matrimonio radiofónico. Complemento. Es la segunda vez que venimos ya, ¿no? Y me gustaría hablar precisamente de la misma persona que ha hablado Álvaro, ¿no?, que es de Hipatia de Alejandría. Porque una persona que, bueno, he tenido curiosidad en varias ocasiones de investigar acerca de ella, porque es considerada la primera mujer matemática que ha existido, ¿no? Entonces, en varias ocasiones he indagado yo en su vida, ¿no? Y me gustaría decir que lo que estaba hablando acerca del machismo, cuando ella fue la primera que insinuó que el Sol era el centro de la Tierra, cosas de órbita, evidentemente a un nivel no el actual, ¿no? Pero, sin embargo, para la historia ha quedado que fue Kepler y Copérnico, dos hombres, los primeros que hablaron de ese tipo de cosas. Es decir, a las mujeres que opinaban se les callaba, ¿no? Uh-huh. Hasta tal punto, como ha dicho Alba, que la asesinaron, precisamente por hablar y dar sus opiniones y porque era un incordio, molestaba, porque era una mujer que opinaba. Entonces, en ese sentido, cuando estaba hablando de igualdad, la igualdad no existe en absoluto todavía cuando vemos en la tele que hay una mujer que la mata a un hombre porque no quiere estar con él. Es decir, simplemente por expresar una opinión sentimental de que yo no quiero estar contigo, te mato. Yo creo que es un motivo más que suficiente para darse cuenta de que la igualdad no existe todavía, porque hay muy pocas mujeres que maten a un hombre porque el hombre le diga que no quiere estar con ella. Entonces hay que seguir luchando, porque es verdad que en igualdad salarial a lo mejor en España puede que estemos ya más o menos equiparados, pero hay otra serie de cosas que evidentemente no se han solucionado. No al mismo nivel de Hipatia de Alejandría, que la mataron por opinar de forma distinta, pero hay que seguir luchando. Y como dice Alba, el miedo al feminismo es un invento machista, ¿no? De decir que el feminismo significa ponerse por encima del hombre. Es un invento machista para evitar que la mujer siga consiguiendo, bueno, lo que es un derecho natural, ¿no? Que equipararse a cualquier otro ser humano, ¿vale? Aunque yo no participo ni doy mis opiniones, pero ahora quería darla como hombre, ¿no? Porque precisamente estoy aquí antes de cuatro mujeres y quería darla no como director ni como matemático, sino como hombre, ¿no? Que tenemos que luchar para que ese tipo de cosas no vuelvan a existir. Y igual que ya han recomendado un libro, ahora van a dar un libro, me gustaría ni recomendar una calculadora de una marca comercial muy conocida, que no voy a decir aquí la marca por no hacer publicidad, pero la marca más conocida de calculadora, que tiene una serie dirigida a las mujeres, porque la mayoría de los estudiantes que estudian carreras científicas son hombres. Entonces, para promocionar a las mujeres, yo precisamente a mi hija le regalé una hace ya tiempo. Hay una serie de mujeres matemáticas donde hay una calculadora científica normal y corriente, pero tiene una carátula con mujeres importantes matemáticas de la historia, que es muy bonita la calculadora, ¿no? Y una de ellas es Hipatia de Alejandría, que yo la tengo en mi casa, esa calculadora, que es muy chula, y hay otras tres o cuatro más, ¿no? Entonces cualquiera la puede buscar, que yo no estoy haciendo publicidad a ninguna marca, sino simplemente al hecho de la calculadora científica con la carátula de una mujer, y que, bueno, hay que darle publicidad para que las mujeres sigan estudiando carreras científicas, porque tienen la misma capacidad que el hombre, o más, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a los alumnos por haber participado y a la profesora por acompañarlos, a los cuales le doy las gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias, desde luego, por habernos acompañado de nuevo en el día de hoy. Además, coincide con la celebración, el desarrollo de una huelga feminista a nivel de los sindicatos estudiantiles, que está teniendo a lo largo de esta jornada como previa a lo que es mañana, ya decimos, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8M. Mujeres de la Antigüedad, hoy dentro de nuestro ciclo de tertulias del Instituto de las Cumbres, agradecer a Paula, a Irene y a Nati que nos hayáis acompañado. Un saludo también para Lucía y José Manuel, que seguro que nos están escuchando o nos escucharán en las próximas horas, que se restablezcan, que se pongan mejor. Y nada, pues también, por supuesto, a su profesora Alba Sánchez por habernos acompañado y a Antonio Macías como director del Instituto de las Cumbres. Muchísimas gracias y regresamos en próxima cita, si os parece. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Woman, I can hardly express.